En Radio Boga también entras en sintonía con el medio ambiente. Eco Boga, todos los jueves de 15 a 17 horas. Ponemos corazón donde el medio es nuestro ambiente. Muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes, amigas de todas las de todos los jueves, a partir de las 15, compartimos este programa dedicado al medio ambiente. Comenzamos Eco Boga siendo las 3 de la tarde, 11 minutos. Le quiero agradecer el tema dedicado acá del amigo Matías y de Soledad, Filosofía Barata y Zapatos de Goma, de Charly García. Hoy vamos a tener un programa tranquilo porque estoy celebrando mis 38 años, queridos. Estoy al borde de la locura, me faltan dos para los 40, me quiero morir. Muy bien, vamos a ver lo que sale de este programa de hoy, porque estoy compartiendo la tarde con Sole y con Matías, y por supuesto con todos ustedes, que pueden comunicarse también a través del 455-800 o 455-999. Comenzamos Eco Boga del último día de marzo musicalmente de esta manera. Judge and execute, whether you're friend or foe, from along he let you know. Moses was a seer, King David was a seer, so the people shall never run short of a king or a prophet. Jah prophet has arrived, gonna hit the mercy. Sinéad O'Connor haciendo Prophet Had Arise. Tres y cuarto de la tarde, estás sintonizando Radio Goga, esto es Eco Goga, el programa dedicado al medio ambiente, y hoy vamos a tener un programa de música para que ambientes el lugar desde donde estás escuchando la radio, pero también te vamos a dar informaciones puntuales que tienen que ver con la actualidad de toda la movida medioambiental, como por ejemplo el pasado 27 de marzo la UAC cerró, la Unión de Asambleas Ciudadana cerró su 15º encuentro junto al río Uruguay. También te vamos a estar dando información sobre lo que es la cooperativa de trabajo Mundo Sano, que se está que está empezando a trabajar en la vecina localidad de Lago Puelo. Hoy te vamos a dar una introducción y ya sabemos que el próximo jueves vamos a estar en contacto con el presidente de esta cooperativa de trabajo Mundo Sano, que se encarga del tema del reciclado de residuos. También, por supuesto, te vamos a estar dando toda la actualidad con respecto a la situación de las diferentes comunidades mapuches que han enviado una carta de información general por su situación a la comunidad. Y todo lo que vaya sucediendo y vayamos encontrando a través de la web, o que ustedes puedan aportar a través de nuestras vías telefónicas, que ya que estamos, te las recuerdo, espero que tomes nota y lo tengas agendado en tu teléfono pegado con un imán ahí en la heladera. Los teléfonos son de Radio Goga, 455-800 o 455-999. Ahora sí, los dejamos con unos temitas musicales y sigo celebrando mi cumple con los amigos acá. The sky is watching over you. Lila Downs haciendo La Línea. La maquiladora, de un desperdicio en la tierra, el hijo del sol nació. Que embrulló la curandera con trapos y hierbas, sobó la piel de ese niño mulato. Que pluma su piel brotó, que pluma su piel brotó. Este mundo material solamente es pasajero. Este mundo material solamente es pasajero. Flor de maíz, el cielo te está cuidando. Ya no relumbre la tierra que te parió. Espíritu de la tierra, espíritu del mar, espíritu de la suerte que tiene que caminar. Flor de maíz, el cielo te está cuidando.

the faithful to their knees, hear the softly spoken magic spell. Que escuchábamos era Pink Floyd haciendo Time. Continuamos con Eco Goga y en este segmento era para comentarte que hoy, 31 de marzo, se celebra el Día Nacional del Agua. Está instaurado así desde el año 1970 a partir de la resolución ministerial 1630 que establece el Día Nacional del Agua para estimular en todos los argentinos la conciencia en el uso de los recursos públicos hídricos de nuestra nación. Y la información que estamos extrayendo lo hacemos desde Argentina Indie Media, que dice sobre la situación del recurso de agua, que no hay dudas de que el agua dulce es uno de los recursos más limitados, de mayor degradación y cada vez más caro para su obtención, y que su crítico estado pone en riesgo nuestra propia supervivencia y a la del planeta. Poco más del 70% de la tierra está cubierta por el agua. De ese total, poco más del 97% es agua salada presente en océanos y mares, y menos del 3% es agua dulce. De ese 3%, el 79% es prácticamente inutilizable, ya que está encerrada en casquetes polares, glaciares y nieves eternas. El 20% son aguas subterráneas y solamente el 1% es agua de superficie. De ese 1% del agua de superficie, el 52% se encuentra en lagos, el 38% humedad del suelo, el 8% es humedad atmosférica y otras formas conforman el 0,25%. En ríos solamente el 1,75%, y de ese porcentaje una gran parte sufre contaminación de distintos tipos, por lo que su consumo se vuelve peligroso para la salud. De conformidad a lo manifestado por la ONU para reducir a la mitad en el 2015 el número de personas sin agua potable, se necesitaría una inversión anual de 180 mil millones de dólares. Según el informe del Tercer Foro Mundial del Agua realizado en Kioto, en Japón, en el año 2003, este informe dice que se prevé que en los próximos 20 años el promedio mundial de abastecimiento de agua por habitante disminuirá en un tercio a causa del crecimiento de la población, de la contaminación y del cambio climático. En el mejor de los casos, a mediados de este siglo habrá 2.000 millones de personas en 48 países que sufrirán de escasez de agua. El peor de los escenarios muestra a 7.000 millones de personas en 60 países con ese problema. Ninguna región del mundo podrá evitar las repercusiones de esta crisis que afecta todos los aspectos de la vida, desde la salud de los niños hasta la capacidad de las naciones para alimentar a sus ciudadanos. La crisis del agua ya se manifieste por la cifra de niños que sucumben a las enfermedades o por el número de ríos contaminados, es ante todo una crisis debida a la falta de buen gobierno y de voluntad política para administrar los recursos con sensatez. En algún próximo segmento de Ecogoga vamos a continuar informándote con respecto al tema y con respecto a la apropiación internacional de este recurso indispensable para la vida. 3:35 de la tarde, estás en Ecogoga. Te recuerdo, las líneas telefónicas 455-800, 455-999. Y también tenemos en Ecogoga un mail que es ecogoga@gmail.com. Toda la actualidad, toda la información que puedas enviarnos y que conozcas con respecto al medio ambiente de acá de nuestra región y también del país o internacional, la puedes enviar a ese mail. Seguimos. León Gieco, aleluya. Madre, un día me pariste y un día me perdiste. Aleluya. Por diente, eres el sol.

Bobby. Skabadooba day, skabadooba day. I said, people of Babylon, well, if you want to be wrong, you got to be strong. Cause if you don't, you go down, down, down. Well, you fight the hand that feeds you. You spit in the face of those who need you. Don't you know when you're old, just gonna feed you on your own. My black brothers tell me every day about how they be put down in so many ways. Well, don't you know, Rasta, we've been treated just the same way. I looked around and all I see is white trash in a Babylon, white trash in a London, white trash right here in Buenos Aires town. White trash in a Richmond, white trash. White trash, where we live in heart and heart. Food, nigga! Yay! Se fue Sumo haciendo White Trash. Bueno, te vamos a hacer un adelanto del audio que vamos a escuchar a continuación y que tiene que ver con el 15º encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas que se realizó el pasado 28 de marzo junto al río Uruguay. El informe que extraemos desde el No a la Mina dice que desde las primeras horas de la mañana las diferentes comisiones continuaron debatiendo los ejes propuestos, retomando ideas planteadas durante el viernes anterior. Se trabajaron los fundamentos y las necesidades de cada problemática y se plantearon estrategias de lucha en continuo. En conjunto. Una de las propuestas que se trabajó se basó en profundizar el estudio y la difusión del proyecto IRSA, que es la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana ante la necesidad de intervenir sobre los megaemprendimientos que se han expandido en los últimos meses. En relación a la criminalización y a la penalización de la protesta, se debatió también la importancia de la creación de una comisión de legales para asesorar a los asambleístas en las diferentes situaciones que atraviesan durante su lucha. De esta forma, se logrará tener pleno conocimiento de los derechos y evitar judicializaciones. Por otro lado, se discutió sobre el rol de los medios masivos de comunicación y la necesidad de potenciar la difusión mediante redes alternativas. Durante la tarde, los integrantes de las organizaciones pudieron disfrutar de un espacio de recreación a orillas del río, mientras los coordinadores de las comisiones sistematizaban lo debatido. Al mismo momento se llevó a cabo la transmisión por radio y televisión, por la que pasaron diferentes integrantes de la UAC relatando las problemáticas de sus regiones y las luchas de cada asamblea. Las asambleas que vinieron de distintos lugares del país salieron desde el camping Piedras Coloradas con todo el entusiasmo de la lucha territorial, pero también con la alegría del encuentro con otras luchas en otros territorios. La marcha realizó su recorrido por la costa y por el centro con el visto bueno y el buen recibimiento de los vecinos locales. El domingo por la mañana concluyó el encuentro con un plenario final donde quedaron asentadas las primeras conclusiones, así como la elección del lugar de la próxima UAC, de la próxima Unión de Asamblea Ciudadana, que será en la provincia de Santiago del Estero, en una de las centrales del MOCASE. Las principales conclusiones tienen que ver con el fuerte rechazo a la energía nuclear, un pronunciamiento con respecto al tema, también la pronta organización de un encuentro específico sobre esto, lanzamiento de campaña Latinoamérica no nuclear, sí a las energías limpias, en conjunto con organizaciones de otros países, un repudio a la instalación de una central nuclear en San Juan, exigencia de cierre de la central nuclear de Embalse, freno del plan nuclear argentino. Por otro lado, también se concluyó en continuar con el fortalecimiento de las articulaciones regionales, esto sería con el NOA, Patagonia, el Centro Litoral y Buenos Aires, y se van a realizar más acciones conjuntas y o compartidas. El calendario de las acciones es el siguiente: el próximo 10 de abril se hará una manifestación de la Asamblea Socioambiental de Luján contra la curtiembre, el 19 de abril la presentación por parte del MOCASE del proyecto de ley contra desalojos, el 26 de abril próximo un acto contra la minería de uranio en Cerro Solo, en Trelew, el 27 de abril se va a celebrar el Día de Acción Global contra Barrick Gold, 8 de mayo, movilización nacional al puente internacional Gualeguaychú. Y la fecha fijada última es el 5 de junio, que dice que serán acciones por el Día Mundial del Medio Ambiente. Después, de mayo a septiembre, se va a acompañar la expedición de kayaks de la Asamblea El Agua Manda de Gualeguaychú, que será desde el río Paraguay hasta Buenos Aires. En el próximo segmento o en alguna otra página de esta revista dedicada al medio ambiente que hacemos acá en Radio Goga, vamos a escuchar algunos de los audios de lo que fue este encuentro, 15º encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas, que se realizó entre los pasados 28 y 29 de marzo junto al río Uruguay. Ahora, faltando 4 minutos para las 4 de la tarde, continuamos musicalmente en Ecogoga. I'm sorry your situation has let you down. I know that things did not go as planned. But in this time you're feeling alone and sad. This is what you must understand. yesterday is gone. Yesterday is gone, my dear Kate. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy in the sky with diamonds. Rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Me da cosa cortar esto. ¿Lo dejamos? ¿O está como cortina? ¡Ay! Bueno, después lo ponemos como tema. ¿Lo tenés como tema? Muy buena la guitarrita. Bueno, vamos. Lo que escuchábamos antes era The Beatles haciendo Lucy in the Sky with Diamonds. Qué lindo estar con Lucy en el cielo. Bien. Vamos a una información también, son de estas cortitas que estamos leyendo que tienen que ver con la actualidad, con en la política del medio ambiente, lo que se está trabajando desde diferentes organizaciones no gubernamentales. En este caso tiene que ver con la creación de un tribunal penal internacional por crímenes medioambientales. Se va camino a la creación de este tribunal y la información que tenemos está dada desde el No a la Mina, y dice lo siguiente, a través de Antonio Gustavo Gómez, quien es fiscal argentino que persigue a las compañías que cometen delitos medioambientales en nuestro país. Antonio Gustavo Gómez dice que existe una gran impunidad en este momento en todo el mundo en materia de delitos medioambientales y es necesario que esto cambie. Así como en Argentina, en otros países, no hay posibilidad de enmienda. Los que envenenan, los vicepresidentes y otros responsables de las compañías culpables, deben estar en prisión nada menos. De paso por Montreal, en Canadá, en el marco de un coloquio Plan Norte, Plan Sur, movilizaciones, minas, barricadas y exquisitos gases, el fiscal argentino Antonio Gustavo Gómez dice que él desearía transmitir el dolor de muchos ciudadanos argentinos que sufren las consecuencias de los delitos ambientales. En el norte argentino, cerca de la cordillera de los Andes, donde Gustavo Gómez vive, las compañías mineras han hecho grandes estragos. Es por esto que, según él, que el fiscal lo traduce en actos judiciales, demandando por los ciudadanos que han planteado litigio. Y esto a pesar de las presiones de aquellos a quienes él debe litigar. Como chiste, él plantea que su hobby es el de coleccionar amenazas y demandas de destitución. Es necesario precisar que los fiscales argentinos no relevan al Estado como en Canadá, pero son completamente independientes. Según precisa Antonio Gustavo Gómez, sería el cuarto poder. Ella como fiscal lleva adelante más de 80 expedientes por delitos medioambientales en nuestro país y agrega, la violación de los derechos ambientales es una violación a los derechos humanos y estas violaciones son frecuentes. Hoy nosotros nos debemos defender de los ataques de las compañías que nos quieren robar el agua y la tierra. Como consecuencia, las empresas que contravienen a la legislación, el fiscal se basa sobre distintos tipos de delitos. La polución de cualquier forma, la corrupción, la evasión fiscal y eso que él llama la ocultación beneficio. Y da un ejemplo. El proyecto de Pascua Lama de la compañía Barrick Gold en la frontera de Argentina y Chile, en la cordillera de los Andes. El proyecto presentado al gobierno, había olvidado de señalar la existencia de glaciares sobre los que construirían su proyecto. Él ha hecho una presentación penal por el delito de falsificación, ya que un olvido, que puede ser una negligencia o un olvido intencional, se ha escondido algo al gobierno. El fiscal argentino explica cómo los ciudadanos de nuestro país se han comenzado a movilizar ante el arribo de compañías extranjeras que toman los recursos energéticos y el agua de su pueblo. Él habla de la polución social de las empresas que han construido escuelas, iglesias y hospitales para tener aceptación a sus proyectos. También menciona la corrupción y el círculo vicioso que esta genera. Cuanto más permitimos la polución, más dinero ellos se llevan. El dinero genera corrupción. La corrupción lleva a la impunidad para los contaminadores y la impunidad lleva a que sigan contaminando. No se sale más. Es por esto que es necesario poner límite a la impunidad. Gustavo Gómez espera que un día pueda traducir en justicia los crímenes al medio ambiente de todo el mundo y es por ello que él ha aceptado el mandato del Parlamento de la Unión Europea para poner en pie un tribunal internacional de delitos medioambientales. Hubo una reunión de premios Nobel de la Paz en Italia, entre ellos el Dalai Lama, con el objeto de crear un tribunal. Gustavo Gómez explora tres vías para poner en pie este tribunal internacional. El primer escenario es el de la interpretación del Tratado de Roma para afirmar que el derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano que no puede ser violado. Esto lo mencionábamos el jueves pasado, que justo coincidía con el Día de la Memoria, ¿no? El tema de los derechos ambientales y los derechos humanos estar interrelacionados, son lo mismo. El otro camino que explora el fiscal argentino, la otra solución es la creación de una corte penal especial como solución que tiene en vista el Premio Nobel de la Paz, y la primera parte ya fue puesta en marcha porque la Unión Europea ha tomado la decisión de crear una corte europea sobre los crímenes medioambientales. Esta futura corte y sus fiscales tienen ya un asiento en Venecia. En fin, agrega, hay igualmente posibilidad de anclar sobre los resultados del ángulo de Cochabamba en Bolivia, que ha tenido lugar en la última primavera en Cochabamba y que preconizan la creación de tratados binacionales. Es un proyecto mucho más humilde y menos costoso, precisa el fiscal, en el cual dos países firman un tratado que les permite perseguir a un contaminador de cualquiera de los dos países. Si eso funciona bien, otros países se van a adherir, y cuando tengamos 60 países firmantes vamos a demandar el reconocimiento de las Naciones Unidas. Con respecto a esta información, les repito, ustedes la pueden encontrar en la página del No a la Mina, que es www.noalamina.org. 4:10 de la tarde, seguimos con música en Ecogoga. Vamos con Soda Stereo siendo Hombre al Agua. Meses navegando, tierra a la vista, todo volverá a ser como fue. Las luces en la costa son faros del pasado, todo volverá a ser como met you just the other day, and everything was all right. But now that I put my confidence in you, now you wanna change me. But hey, look, it just can't be that way. Now listen, don't make me over. Don't make me over. Now that you know how I adore you, don't pick on the things I say, the things I do. But love me with all my faults. Collins en Ecogoga. Seguimos con lo que te habíamos anunciado, el tema referente a la conmemoración del Día Nacional del Agua, la información extraída de Indymedia, que habla sobre la apropiación internacional de este recurso. A partir del llamado consenso de Washington, se profundiza la reorganización del poder económico en manos de los grandes oligopolios globales, comenzando las políticas de privatización de los servicios públicos y el desguace de las empresas de gestión estatal en los países en vías de desarrollo. Estos nuevos lineamientos, la situación decreciente del recurso agua y los costos elevados de la prestación del servicio, llevaron a los poderosos del mundo a pergeñar fabulosos negocios que no siempre son tan claros como el agua en esta materia, y tal es así que la división de aguas del Banco Mundial, las empresas transnacionales que las pueden leer por ahí como ETN en sus siglas, y los organismos como Global Water Partnership, la Cooperación Mundial de Servicios de Agua, han argumentado todos que la solución de los problemas del agua siempre es el sector privado, ya sea a través de privatizaciones, concesiones o cooperación público-privada. Tal doctrina ya es prácticamente obligatoria para los países en desarrollo. Tanto el Banco Mundial como el FMI imponen la privatización en alguna forma. Esas instituciones afirman, en palabras de la señora Thatcher, que no hay alternativas. Hoy vemos que aquellos que tienen un mayor grado de responsabilidad en el deterioro del recurso son, producto de las presiones y complicidades, quienes nos van a brindar el servicio, llevando nuevamente agua para su molino, sin que la sociedad pueda participar del proceso de discusión o gestión de políticas públicas en tal sentido. Frente a este panorama, debemos saber que Sudamérica es poseedora del 47% de los recursos hídricos de la Tierra, lo que transforma a esta amplia región del planeta, a la luz de la avidez internacional, en un más que apetecible botín a conquistar. Las grandes corporaciones saben de la situación referida, que es la escasez, y también saben que el agua va a ser uno de los commodities más caros en un futuro no muy lejano. Maud Barlow, quien es la directora del Foro Internacional sobre Globalización, llama el oro azul al agua en los nuevos tratados internacionales de libre comercio, en las negociaciones secretas del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, más conocido como ALCA, en las cartillas del Banco Mundial y de otros organismos financieros, es encasillado como un producto o un commodity también que podrá ser exportado libremente y sin control de los gobiernos. Que tul. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, de un lado, empujan a los países a privatizar, y después está el ALCA, que dará enormes derechos corporativos a las empresas privadas. Esta es una terrible receta para la pérdida de poder y la pérdida de control sobre nuestra agua, que es la cosa más básica que precisamos en la vida. Una cosa va a acontecer, que es una tremenda presión para comenzar a exportar nuestra agua para fines comerciales, y esta es otra parte de la historia. Una parte es la cuestión de la privatización, y la otra es la presión para mover agua de donde existe para donde no existe. Frente a este panorama alarmante, los dueños del negocio van a ser los mismos, o sea, los grandes grupos de empresas privatizadas, y que sin dudas son los que van a querer ganar los billones por esa exportación, reduciendo los recursos para sus legítimos dueños y reactualizando la conquista imperial, ya no por oro y plata, sino por agua. Después de 500 años, parecería mentira, pero la conquista iniciada en 1492 aún continúa, ya no con ejércitos de ocupación, virreyes u ordenanzas reales, sí con ejecutivos con capacidad de lobby y cartillas de los organismos de créditos multilaterales, y fundamentalmente con una dirigencia que, al decir de José Saramago, están impresionados, intimidados por el discurso modernista y tecnicista, capitulan, aceptan adaptarse al nuevo mundo que se nos anuncia como inevitable. Ya no hacen nada para oponerse, son pasivos, inertes, hasta cómplices. Dan la impresión de haber renunciado a sus derechos y a sus deberes, en particular su deber de protestar, de sublevarse, de rebelarse. Mano Negra, haciendo Salga la Luna. Noche. La noche que yo nací, cayó la luna, cayó mi cuna, me cayó la cuna, cayó la cuna. Yo de nacer me arrepentí, si maté

Bueno, y después de todas estas noticias bastante así pálidas, nos roban, nos quitan nuestros derechos ambientales y todas esas cosas, vamos un poco por a ver qué pasa de bueno. Y lo que encontramos es este anuncio, por eso digo, auspicia este espacio, Suotar Potabilizadoras Solares. ¿Qué tal? Vamos a ver lo que nos dice el portal Eco Noticias con respecto a estas potabilizadoras solares y que trata de lo siguiente. Las ideas para atrapar el agua en lugares áridos están dirigiendo la atención de los diseñadores más que nunca. Suotar es el último concepto en radar, de la mano de los diseñadores Jung Sheng Zhao y Xing Tang Yang. La idea, que ya fue expuesta, consiste en recoger el agua procedente de la condensación del aire y purificarla mediante un pequeño dispositivo que funciona con energía solar. La buena noticia también es que han adaptado esta idea para diseñar un equipo de grandes dimensiones. Shanko Design escribe que lo que hace Suotar es utilizar la energía solar para purificar el agua procedente de la condensación. Es respetuoso con el medio ambiente y algún día, dice Shanko Design, hasta podría salvar al mundo. Bueno, parece un poco exagerado esto de salvar al mundo, aunque ciertamente es una buena idea. Otros conceptos también se vienen desarrollando de manera similar. Lo que es cierto es que cuanto más simple sea la tecnología, mayor facilidad de implantación en áreas subdesarrolladas donde no hay muchas posibilidades de reparar o reponer piezas, es mejor. En este sentido, la parte más débil del concepto estaría en ese pequeño dispositivo solar que incorpora. No obstante, incluir en el mismo elemento la captación y la purificación del agua resulta muy interesante para disponer de agua potable allá donde es imposible encontrarla. De hecho, esta misma empresa está estudiando el diseño y la fabricación de un equipo similar, pero de grandes dimensiones, llamado Water Vapor, para solucionar los problemas de agua en pequeñas poblaciones africanas. Esto pueden encontrar más, tienen una infografía muy interesante también en Eco Noticias, todo lo referido a medio ambiente, ecología, energías renovables y tratamientos del agua. Es un portal español que habla también de medio ambiente y salud. Y ya que veo este link de medio ambiente y salud, ya te voy anunciando que el viernes que viene vamos a estar hablando sobre este tema, la salud y el medio ambiente, ya que se va a estar celebrando en la semana el Día Mundial de la Salud. Ahora, habiendo pasado 34 minutos de las 4 de la tarde, seguimos en Eco Goga, este programa dedicado al medio ambiente que se emite por Radio Goga, musicalmente de la siguiente manera. David Lebón hace Seminare. Quiero ver, quiero entrar, de nada se te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. A ver, no hay fuerzas. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación. Dios el sol que quema de amor. Te doy el pan, quiero salvo de la nunca te voy a dar. Lo que me pides, te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás. Oh, por pibe, esas motos que van a mil, solo el viento te hará sentir. Nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón hay fuerza alrededor, no hay emociones para el amor. Porque estamos en la sensación, muy lejos del sol que quema el amor. Muchas gracias, ¿eh? Minutos faltan para llegar a las 5 de la tarde. La temperatura en estos momentos en el Bolsón y alrededores es de 16 grados. El cielo está parcialmente nublado, más nublado que parcial, ¿eh? La humedad es del 35%, la presión atmosférica 978 hectopascales y los vientos son del norte a 53 kilómetros por hora. Después, antes de terminar el programa, te vamos a estar dando el pronóstico extendido para los próximos días, los primeros días de abril, ¿eh? Ahora te voy a decir que tengo en mis manos, ya salió la edición de verano 2011 de la revista Alternatura, que es una publicación andino patagónica de difusión cultural y que es de distribución gratuita. A lo mejor hay mucha gente que está recién llegada a nuestra zona, que recién se está asentando acá en la localidad del Bolsón o en localidades vecinas de la comarca andina de Bariloche, y que están escuchando el programa y que a lo mejor no conocen de qué se trata esta revista, que sale trimestralmente con las diferentes estaciones. Esta es la de verano de 2011 y en tres meses vamos a tener la próxima edición, que va a ser la de otoño 2011. Esta revista es, como te decía, es de distribución gratuita. La podés encontrar en muchos negocios, en muchos comercios de la localidad del Bolsón y de otras localidades de acá, de la región. La edición de verano 2011 está dedicada particularmente a Alberto Ledo. Tiene una carta justamente de Alberto Ledo que dirigía a los nuevos cirujas y que titula Reciclar para sobrevivir. Está muy interesante esta carta, que ustedes pueden ver también en tanto en Alternatura como en www.elbolson.com/ledo/cirujas-htm. Después, en la página 8 de Alternatura, tenemos un informe sobre Kamikatsu, que es la villa japonesa que recicla el 90% de su basura, que está muy interesante para conocer cómo es este tratamiento. Yo me quedé pensando, no me fijé en el mapa de Japón, ¿dónde está Kamikatsu? ¿A qué distancia está Kamikatsu de la zona en donde sucedió el terremoto y el tsunami días pasados? Después, en la página 10, Porneo Fronteras, un informe sobre el aumento del consumo mundial de plantas. Y en la página 11 hay un artículo también muy interesante, y la verdad que no es una buena noticia. Tiene que ver con un anuncio sobre la desaparición de las hierbas medicinales en Europa si triunfa la industria farmacéutica. Empieza diciendo lo siguiente, después ustedes consíganse Alternatura para leer en toda su extensión la nota. Dice que la industria farmacéutica está a punto de eliminar a casi todos sus competidores. Desde el primero de abril de este año, desde mañana, todas las hierbas medicinales se convertirán en ilegales en la Unión Europea. ¿Qué tal, Matías? Solo podremos medicarnos con los productos que genere la industria farmacéutica sin ninguna otra opción y a los precios que establezca. ¿Qué tanto? Lo que diga la industria farmacéutica, esos precios vamos a tener, bueno, en Europa van a tener que pagar. Se acabó el tratar catarros con tomillo, con saúco, con orégano, salvo que usted los quiera cultivar por su cuenta y riesgo. Además, como explica Heidi Stevenson en Gaia Health, la industria farmacéutica y la agroalimentaria habrán completado en marzo el proceso de invadir cada uno de los aspectos relacionados con nuestra salud, desde los aditivos que se deben incluir en la comida hasta cómo debemos cuidarnos cuando enfermamos. Muchas veces, precisamente por esos aditivos, es un completo y lucrativo círculo. Muy interesante la nota, y seguramente vamos a estar desarrollando este tema porque es un tema de salud, ¿no? La información que están dando en Alternatura, y esto es lo extraen del Parlamento Europeo del 28 de diciembre de 2010. Lo vamos a estar desarrollando la semana que viene, seguramente. Vamos a continuar con el contenido de Alternatura, un informe sobre el cambio climático y el desplazamiento de los ecosistemas. La vegetación a lo largo de todo el planeta ya se está moviendo según el clima va cambiando. Esto sucedió siempre. Después, otra nota habla sobre la cata de aceite de oliva que existe en 17 países que están acreditados ante el Comité Oleícola Internacional. En Argentina hay 4, 2 están en Buenos Aires, 1 en San Juan y el de Catamarca, que es el único en el mundo que está formado íntegramente por ciegos y disminuidos visuales. El mejor paladar, ¿eh? Y olfato, entonces. Después, otra información sobre idiomas de pueblos originarios en peligro. Un informe que da el psicólogo Alfredo Moffat sobre la vejez. Muy interesante también. Pierre Rabhi, el Gandhi francés. En la página 19, primeras directrices mundiales para reducir los descartes en la pesca. El problema está afectando a más de 20 millones de toneladas anuales de peces y de otros animales. Feria de Horticultores del Nahuel Huapi en Bariloche. Todo esto tiene que ver con lo que es la soberanía alimentaria, el consumo local y natural. Una historia sobre la Feria Comarcal de Agricultores Familiares de nuestra zona, de acá de la comarca andina, el Nodo Comarcal de Agricultores Familiares. Tiene una breve historia sobre esta feria. Efectos del celular en el cerebro. En el cerebro. Celebro hoy. Bien, un clásico del verano, Pilcan y Show sin agua. Sin basura en Lago Puelo, cooperativa de trabajo Mundo Sano. Esta es la cooperativa que están haciendo en Lago Puelo, donde se está terminando el primer horno para fundido de vidrio, con el que después se va a obtener vidrio líquido, con el que se podrán tratar las pilas, hacer frascos y envases, vidrio soplado, ladrillos y planchas de vidrio y un montón de cosas más. Después va a seguir el plástico, el papel y finalmente el orgánico. Pero para saber más de esto, ya tenemos agendado también para el jueves que viene un contacto telefónico y una charla con el presidente de la cooperativa de trabajo Mundo Sano y lo que se proyecta para hacer con la basura en Lago Puelo. Una carta en la página 24, una carta por parte de la Asociación Ligüé de Bariloche, que tiene que ver con una propuesta que le enviaron desde la asociación al legislador por Río Negro, Claudio Lueiro, para agregar a su proyecto de simulacros en el ejido municipal de Bariloche, un proyecto que ya se viene proponiendo desde hace años, que tiene que ver con el plan provincial de evacuación y simulacro ante problemas, accidentes de transporte con materiales radioactivos y peligrosos, y como también otros accidentes dentro del centro atómico y laboratorios de la empresa rionegrina INVAP. Esto lo ubican en la página 24 de Alternatura. Te recuerdo, es la revista de publicación de difusión cultural y ambiental que pueden encontrar en cualquier comercio de la zona y es de distribución gratuita. La ciencia independiente triunfó sobre la industria de los transgénicos. Un científico muy renombrado por su investigación acerca de los riesgos de los transgénicos acaba de ganar un proceso contra asociaciones de biotecnología que habían desencadenado una campaña para desacreditarlo. Esto está en las páginas 28 y 29 de Alternatura. Y después tienen todo un diccionario alternativo con mails y teléfonos de diferentes organismos y organismos no gubernamentales y asociaciones en defensa del medio ambiente de Río Negro, Chubut, Neuquén, Buenos Aires y de Entre Ríos. La verdad que ayuda mucho Alternatura para conocer y también está siempre presente acá en Ecogoga. Ahora sí, 10 minutos faltan para las 5 de la tarde. Vamos con unos temitas más y volvemos con el pronóstico para los próximos días. Vamos con Drexler, La Edad del Cielo. No somos más que una gota de luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma, deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. Somos más que un puñado de mar, una broma de Dios, un

escuchábamos La Mano Ajena, que es de Chile, y el tema era Tango a lo Diango. Estamos ya en el final de Eco Goga y te voy a decir el pronóstico extendido para el Bolsón y localidades vecinas. Mañana, viernes, primero de abril, el mes 4, arranca de la siguiente manera, con el cielo parcialmente nublado, una máxima de 17 grados y una mínima de 2. Nos vamos al sábado 2 de abril, se anuncia cielo parcialmente nublado, 15 grados de máxima, 3 grados de mínima. Cerramos el primer fin de semana de abril con una máxima de 13, una mínima de 1 grado y el cielo parcialmente nublado. El lunes 4 de abril se anuncia el cielo parcialmente nublado, una máxima de 12 grados y una mínima de 1 grado bajo cero. Fresquito va a estar. Un dato importante por las dudas para aquellos que quieran acampar el sábado 2 de abril, por ejemplo. A la noche va a llover, según dice este pronóstico extendido. El sábado 2 de abril por la noche llueve. Durante el día el cielo parcialmente nublado, una máxima de 15, una mínima de 3, pero la noche del sábado va a ser lluviosa. Y ahora sí, la temperatura, te recuerdo, en estos momentos es de 16 grados, la humedad de 35%. Llegamos a las 5 de la tarde, TikTok. Y nos despedimos de ustedes en este 31 de marzo, que hoy hace, hay otro aniversario también. Hace 3 meses que estamos con Eco Goga, porque el primer programa fue el 31 de diciembre, justo hoy coinciden la fecha, 3 meses de Eco Goga. Estoy muy contenta de estar haciéndolo, así que bueno, voy a seguir celebrando. Bueno, muchas gracias Sole por estar presente, muchas gracias Matías, muchas gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Nos reencontramos el jueves que viene a las 3 de la tarde. Esto fue Eco Goga. Qué lindo tema, Matías, que elegiste. Nos vamos con Roxanne de Police. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne.